El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nunkei, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, otra vez con las aguas de encima. Vamos a empezar este viernes, 940 AM, Radio Casa de la Cultura, Nunkei Radio, viviendo el quinto elemento. ¿Cómo estás, Haynes? Bien, brother, del Puktas aquí otra vez, bueno, con el público. Todo bien, brother, aquí a pesar de las lluvias y todo, haciéndola, ya sabes, la cultura en la radio y hablando y toda la gente. Y con full invitados, loco, buenos invitados para esta tarde. Tenemos gente acá de la Reverbera Records aquí con Mr. Crudo ahí, que vamos a hablar igual un poquito sobre producción hip hop ahí. ¿Cómo estás, bro? Todo bien, ñaño, eso es, gracias por la invitación, loco, aquí representando siempre, loco. Gracias por la invitación. De nada, loco, ya sabes que ahí las conectas siempre van a estar presentes ahí para toda la gente que está ayudando a crecer el movimiento. Como una sola fuerza, como un solo puño, no armado, pero armado de letras, digamos, armado de conocimiento para seguir adelante aquí. Tenemos la triste noticia, ¿no? Como saben, de la muerte de Five Dog. ¿No? Yeah, brother. Y queremos hacerle un homenaje ahí con una cancioncita de A Tribe Called Quest, ahí a este hermano de la Universal Zulu Nation, así que nos vamos con este temita, ahí gócelo, gócelo. Red in Power, bro. yeah, yeah, yeah. Can I kick it? Yes, you can. Ya saben, ahí un tributo para el brother Reds in Power. Ahí vamos a hablar un poquito sobre este penoso acontecimiento dentro del mundo de la cultura del hip hop. Y hablar un poquito, ¿no? Homenajearle como se debe a este hermano, a este brother ahí del Universal Zulu Nation. Y veamos, pues cuéntanos un poquito, Haynes. Bueno, lamentable noticia de Five Dog, miembro fundador de Tribe Called Quest. Después de un tiempo se separó y hizo su trabajo como solista. Y lamentablemente tenía una enfermedad muy fuerte, ¿no? Que ha sido la diabetes del brother. Pero mientras tanto ha luchado por la organización y llevar el buen mensaje de la cultura como puede. Y lo plasmaba en sus letras, ¿no, brother? Entonces es una lamentable noticia para la comunidad hip hop y la nación también. Y nada, también pues vamos a estar en el programa dándole el respectivo tributo al brother y a todos los raperos que van cayendo también en la lucha. Y con invitados especiales, brother, también. Así es, se suma más gente de la Reverbera Records. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás, brother? Todo bien, brother. Aquí llegando a ver qué tal está esto, brother. Todas las ganas de hablar y dar a conocer el trabajo. Lamentable este hecho, ¿no? ¿Cómo se muere? Yo estaba viendo que todos estos brothers de ahí, Guru, Heavy D, todos se han muerto antes de cumplir 50 años, loco. Todos han tenido como 40, 42, 45, 46. Es lamentable ahí cómo se va la gente. Está, ajá, jóvenes, digamos, la tasa de mortalidad está foca, ¿no? ¿Qué opinas, Mr. Cruda? Creo que eso es, loco, creo que han hecho un pacto con el diablo, ¿no? Entonces, no cacho si han hecho bien o han hecho mal, loco, pero mucho respeto para esa gente, loco. Así es, así es. Resting Power para los brothers. Tenemos preparado un gran programa ahí con los compas de la Reverbera Records. Vamos a hablar un poco sobre producción hip hop. Y cuéntanos pues, bro, ¿cómo ha sido tu proceso ahí como productor, como hip hopa, como rapero y productor, ¿no? Cuéntanos un poquito. Chuta, negro, yo creo que no cacho más o menos cómo inicié, loco, pero más o menos fue en los años 2006, ¿no? Haciendo igual, loco, hip hop y toda la mierda con la gente, ¿no? Disculpa las malas palabras porque están mal, ¿no? Pero igual es mierda, loco. Entonces, igual acolitando a la gente, loco, grabando y todas las cosas. Creo que es muy importante también hablar de la gente que está arriba y que está abajo, ¿no? Y más por la gente que está arriba y que no representa la realidad en el Ecuador, loco. Y yo, o sea, en realidad de la producción y cosas de esas es más para mí, loco. O sea, me lo llevo más íntimamente. Ahorita estamos trabajando, loco, en lo que es la Reverbera Team, ¿no? Es más íntimo para nosotros, lo que estamos conformados por Nano, que está a mi izquierda, y conmigo. El man tiene sus discos, tiene sus cosas, y me gustó, loco. No importa que tenga años en esta cosa, pero la cosa es reflejarse todo lo que tenga para dar en este género, ¿no? Así es. Entonces, pero son de dos grupos separados, pero se les une la Reverbera Records, digamos, o ya o participaron, sea, en algún proyecto, no, pues, la musical juntos. Claro, o la Reverbera Records es muy distinto, loco. La Reverbera Records se formó en el 2009, loco, cuando me acabé de graduar. Entonces, cuando me gradué, loco, creo que con mi amigo, loco, en el sur, creo que tú le conoces muy bien, Pocho, un saludo inmenso para el man. Yeah, yeah, un saludo a Pocho Sohai, productor de Realidad Sur Records. Yeah, exacto, yeah, yeah. El man, si le conoces al man, el man es mi brother, y el man cacha lo que yo también hago, entonces mucho respeto para él. Entonces, el man sabe lo que estamos haciendo, entonces, muy aparte de las cosas que él hace y yo hago, estamos enfocados en sacar lo que es hip hop, no hip hop así, sino hip hop, lo que es hip hop brutal, o sea, no solamente hip hop, lo que es realmente hip hop crudo, no es decir, ¿sabes qué? Pongo unos amplicitos buenos para ustedes, no. Ha venido mucha gente a mi estudio a decir, ¿sabes qué? Yo tengo samples para que te gusten y no me ha gustado en realidad, yo sé con quién trabajo. No es cualquier huevada, cualquier cosita, loco. O sea, si es que me gusta a la gente, no es por plata ni por esas cosas, sino hacerlo real para la gente, y si es que les gusta, bacán, y si no, pues muchas gracias, igual. Yo tengo una pregunta, brother. ¿Qué es lo que te exiges a ti mismo cuando sacas tu material así? Lo que me exijo, chuta, pana, hay un disco de Chris Cross, creo que en el 92, que es brutal y me gusta y me encanta, y yo siempre cuando yo masterizo mis temas escucho los temas de referencia de ellos, loco. no es que yo tenga pistas tan así bataqueras, loco, sino que quiero que se asemejen. No me rijo al ritmo, sino a los estándares de música, para que tal vez pueda sonar en una radio, tal vez pueda sonar en AM o FM, loco, porque es muy distinto AM que FM, loco, es muy distinta esa voz, y es bacán para la gente, loco, muchas esa gracias. Esa es. AM llega a nivel mundial, de lo que tengo entendido, no sé si es como una ventaja, pero bueno, lo online es todo hoy por hoy. Exacto. Y es bueno, ahí saludos. Ustedes vienen desde el Northside, ¿no? Desde Carapungo, si no me equivoco. Un saludo para toda la gente que nos escucha ya desde Carapungo City, ya saben, ahí. Un saludo para toda la people. Vamos a seguir y vamos a continuar. Vamos a escucharnos un temito igual de un brother. Este tema es producido por DJ Prole. Échele, DJ. Solo cuando pienso que no puedo, que no quiero, que no salgo, que me quedo solo, así me pongo enfermo. Mi cabeza necesita máquina para el lavado mental. Cada vez que voy a la hierba me siento y la enciendo, asomo un cerdo y dice: ve, señor, que está aprendiendo, y me quita todo lo que tengo. En la puta enemistad. Puta, mucha vez lo que tengo, a veces no sé lo que hago, solo la desperdicio. Puta, mucho chance que yo tengo, pero tengo al lado mío y siento que la carne. Nunca me van a contagiar, yo no soy uno más, represento el error en el sistema. La solución a tu problema, la droga solución. Un detonante de tu cabeza es la droga en esencia. Violencia, presidencia, política, sistema, religión, obediencia, poder masivo, vacuna, virus, ciencia, gente bonita, generalizando la apariencia, películas, violencia, tercera referencia, tercera preferencia. Su mejor arma te curará sin conocimiento, de elegancia, nada complica mi existencia. No van a lavar mi cerebro porque voy a batallar hasta la última gota de vida. Puta muchacha, muchacha, de que yo tengo, pero te veo al lado mío y siento que la cague. Puta mucha vida es lo que tengo, a veces no sé lo que hago, solo la desperdicio. Estamos al aire. Así es, escuchando este tema de DJ Prole, llamado Cumbia Rap Árabe, es un demo del brother. Hay un saludo para el brother Sin, ya sabe que tiene las puertas abiertas en este espacio. Vamos a continuar un poquito hablando de Five Dog. Yo pude ver que era un buen seguidor de Shabba Ranks, ¿no? No es todo caribeño el sonido que la mueve ahí, que la rompe desde el centro del mundo también ahí. La mitad del continente, ya saben, ahí, nativo América, como debe ser. Así que vamos a continuar igual conversando un poquito más. Tenemos un poco de información de los eventos que hay en este fin de semana y queremos invitarle el día de hoy en la Casa del Gato Tieso, ahí, reactivando de nuevo la cultura, la fiesta Free y Blonde Party, ahí, con toda la people. Hay mucha gente invitada, entre ellos la CUB, ahí, respetos igual para la CUB. Vamos a escuchar un temita ahí de DJ Retal en un momento. Warmy Rap, 77-7, Yeka Libre, Sauda Funk, Realidad Sur, Mugre Sur, toda la people va a estar ahí concentrada, así que invitados, ya saben, cuesta $3 nomás, así que caigan ahí a apoyar a la people, DJ Funky también ahí en los platos, así que ya saben, asistan, bien educaditos, ¿no? Pero vaya ahí la people, esa es. Vamos a continuar un poco más hablando sobre esto. Yo les comentaba el otro día ahí conversando a los brothers que una de las primeras producciones que yo había escuchado era el álbum de Cypress Hill, ese Black Sunday. A mí me dejó todo perplejo ahí, yo no sabía, yo era emocionado, me acuerdo que compré ahí en la calle Ipiales cuando todavía vendían las cosas en la calle. Un disco ahí, chuta, emocionadazo como debe ser ahí, subiendo a todo el volumen en la casa, qué chistoso. Y mis papás decían, ya baja eso, ¿qué pasa? Pero bueno, tocaba seguir ahí. Acaba de clavarse nomás, brother, con una buena música. Así es. ¿Y qué más, brother, con nuestros invitados que están aquí compartiéndonos un poco de lo que producen, de lo que hacen? ¿Qué nos puedes decir, brother Nano? Chuta, yo empecé a rapear ahí por el... hasta que será 2009, 2010, así, inicialmente freestyle, así. Todavía me mantengo en freestyle, pero ya estoy medio alejado de esas notas. Pero la primera caída era así, la primera conexión con el hip hop fue ahí con los panas del barrio, en Carapungo mismo, con otros manes de allá, yo soy del condado. Ahí los freestyles y toda la nota. Entonces ya a partir del freestyle ya me fui metiendo de lleno al MC. De ahí también por ahí piqué un rato de graffiti, pero me quedé en MC de lleno. De ahí trabajo por mi parte así como estrato cero, como nano estrato cero. Pero ahora el proyecto viene de la mano, con la mano de Mister, en la que él se encarga de la producción visual y de sonido, beatmaker y toda la nota. Y yo hago de parte de MC. ¿Cómo ves a futuro la producción en el Ecuador con respecto a la escena nacional, brother Singh? Chuta, la escena nacional, mucho respeto igual, loco, pero yo no estoy para tirar a nadie en cosas así, sino que hay que tomarse las cosas en serio, loco. Solo eso lo digo ahí. Y tengo mucho respeto para muchas cosas, pero la gente que está afuera o quiere representar de aquí para afuera, no estamos bien representados, loco. No te estoy diciendo que lo que yo hago es bueno o lo que yo produzco es bueno, sino que hay mucha gente que en realidad lo hace y se suda la camiseta y no está afuera, loco. Y qué pena, pana, pero bueno. Sí, es cierto, es como que estamos acostumbrados a ciertos grupos, ¿no? Que ya están como en la escena y decimos, chuta, estos grupos son lo mejor, lo high que hay, no hay nada mejor, pero en realidad la escena está creciendo siempre constantemente, ¿no? Está creciendo, elaborándose, justamente la producción igual, podemos ver nuevas producciones que vienen de gente que es conocida, pero no es tan conocida, pero tiene la apertura de seguir creciendo y está demostrando la categoría, pues como se debe. Entre ellos igual la Reverbera Records, los brothers de la CUB, la gente como DJ Prole, ahí mucha gente como la de la RS Producciones, toda la people que está ahí montándola y sacándose el aire, sudando la gota gorda, como mismo estamos diciendo. Y sí, pues brother, entonces ya sabes, no te olvides de apoyar al hip hop nacional, graffiti, DJ, MC, B-Boys. No te olvides que tienes que elegir primero lo nuestro y después lo de afuera, así vamos a salir adelante, brother. Y un saludo para la gente que nos está escuchando también, Blue allá en Cotocity, la gente, el Aki DJ Quest, Rainbow en la Argelia, a todas esas personas de ahí, full abrazos de PUC, chicas, y seguimos de ahí pues con los invitados, brother. Así es, Les mandamos un saludo a toda la gente, igual a Radio Escuchas, ya saben, 940M, Nunca y Zulu Radio, desde la Casa de la Cultura ahí difundiendo el conocimiento y viviendo el conocimiento, así es. El hip hop hay que tenerlo en alto, ¿no? Nosotros somos hip hop y por eso estamos aquí rompiéndola también, dando nuestros esfuerzos al máximo para poder seguir en esto que es nuestra forma de ver la vida y lo que nos mantiene unidos y vivos también, ¿no? Así que, ¿qué nos podrías decir? Igual, o sea que la Reverbera Records también hace trabajo visual, me dices, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Es como que yo pienso que manejar los medios de comunicación a todo nivel es lo esencial, ¿no? Es como tratar de hacer las cosas desde todas las ópticas, desde todas las posturas. Entonces eso me parece excelente, así. Claro, loco, sí, o sea, nos hemos dado las maneras de tanto musicalmente que audiovisual, loco. Dando gracias a Dios, sí, hemos estado ahí sudando la camiseta, loco, y si es que hay reconocimiento, bacán, y si no, pues igual nos llenará para nosotros mismos. ¿Qué te puedo decir, loco? Seguimos trabajando, seguimos haciéndolo, lo que si le gusta a la gente, muchas gracias. Y si no, pues, ¿qué podemos decir? Pues, claro, pero a la final sí les gusta, pues, mijo. Ya, o sea, muchas gracias. Claro que sí, tenemos preparados igual un temita aquí de Mr. Crudo, que además de haber producido el tema, entra en las líricas, ahí en el rap. Ya vamos a escuchar en este mismo programa ya el temita para que la gente también escucha ahí la categoría, digamos, ¿no? Eso está bueno ahí para poder ir viendo. Y vámonos con el siguiente temita aquí, este tema producido por Juan Pistolas. Suelta, un saludo, brother, igual. Suelta, brother, al ruedo. ¡Hágale! Ya. Hoy. Descubrí lo extraño, vi al mundo desde el punto de vista que nos hace daño. Hoy odio mi trabajo, porque de todos modos sigo dándole al Estado. Me encuentro conmigo en el espejo y no sé qué hacer para ayudar a mi pueblo. Si no hay presidente sin derrocar, Lucio, el loco, el sucio, Magual, Correa, nuestro presidente actual. Subió el sueldo a los verdes, casi le logran matar. Y para variar, dice que cuidan la ciudad. Si al primero mal parado le sacan para las colas, y de todos modos son de adorno las pistolas. Si tienen que sacarlas, se te caen las bolas. Esto está encima del pueblo y los cerdos como conejillos del gobierno explotan mi tierra, extranjeros. Mientras vicios consumen algueros, son verdaderos problemas del pueblo. Yo seguiré luchándolo, haciendo lo verdadero, representando como de Dios el guerrero. Como de Dios el guerrero. Escucho un silencio y es el de mi pueblo. Y es que con el tiempo la gente obedeciendo, borregos cegados, siguen equivocados. Palabras y actos los tienen embobados. Todos juntos, reuniones de los sábados. No tienen tiempo o son pagados. Un gran misterio que se ha causado. Y es que da ira esta tiranía. Lo meten preso si no le gusta eso. Si no lo eligen para lo que está hecho futuramente. ¿A dónde llegaremos? Problemas tendremos y al pasado regresaremos. Y al pasado regresaremos, gente. No sé si quieren eso, un buen futuro. ¿Por qué? Porque nos quitarán algo, yeah. Nos quitarán el derecho. Nos quitarán el poder. Nos quitarán el derecho. Nos quitarán el poder. Es la mesa debajo de la manga. Es la mesa debajo de la manga. Nos quieren quitar todo lo que tenemos. Ya, ya, ya. Y media de la mañana me levanto, tengo que salir corriendo. No tengo para el bus, pero el bus ya va repleto. En los noticieros me dijeron otro chisme no completo de lo que no estoy creyendo. Dicen que robaron un banco, que se perdió dinero. También me contaron otro chisme de otro ministerio. ¿Cuál ministerio? Nosotros somos del ministerio de los raperos. Que dijeron primero no, se confundieron. Siempre escribieron en contra del gobierno. Sus robos ya no son un misterio. Proyectos y más proyectos. Al final mi pueblo sigue perdiendo. Nuestro selva y esta esquina. Y más políticos haciendo préstamos para más casas en Florida. Esto no es una cortina informativa, esta es la realidad que nos censuran en tarima. Esta es la realidad de mi país y de América Latina. Esta es la realidad de mi país y de América Latina. Y de América Latina. Con Nunca y Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento, brother. Yeah. No te olvides, mañana a las 10 de la mañana tenemos batalla de sketches. Escritor, tatuador, ilustrador, se viene la primera batalla de bocetos, uno versus uno. Demuestra tu talento en 30 minutos en Wild Style Lettering, Old School, New School. Pilas, mañana, ¿en dónde? Avenida Amazonas y Río Cofanes, junto al Hotel Tiwinsa, sector Plaza de Toros, brother, no te lo pierdas. $500 en productos y ganas, así que ponte pilas, ahí hay de todo, aerosoles Montana, Black Books, caps, camisetas, gorras, hasta un kit de tatuaje, así que pónganse pilas, de ahí toda la gente va y participe. En 30 minutos hágase su diseño y que les vaya bien, pues muchachos, ya saben ahí el nivel quiteño, ecuatoriano y de toda Avia Yala. Al represent, al represent. Así es, seguimos con esto de la producción y vamos a seguir conversando un poquito. Mijo James, ¿usted algún rato ha pensado en producir algo? Pues la verdad, sí, me ha distraído, o sea, me ha traído, pero la producción con respecto a trailer desde el breaking, ¿cachai? Hacer los tutoriales y esas cosas así. Pero es algo duro, brother, entonces poco a poco sí he jugado, pero un poco con esas cositas. Claro, a veces también es como importante ahí conocer los equipos, los programas y solo lanzarse al ruedo. Ajá, estar ahí moneda que moneda hasta que salgan. Igual si se tiene un poco más de conocimiento se los va plasmando ahí en el camino, ¿no? Claro, ya sabes y... que hay que aprender de todo, como dicen. Claro, crear, hazlo tú mismo, también es importante ese mensaje. Ese mensaje es poderoso. Así que Dinos, pues, estábamos conversando el otro día igual, mijo, Mr. Crudo, y nos decían, o sea, nos poníamos a cuestionar, así, decíamos, es como, la gente de aquí a veces también, o sea, obviamente respetamos el hip-hop gringo, el hip-hop internacional, usa los samplers y las bases desde su música para la creación de las, de los beats, ¿no? Para los beatmakers, usando las bases de, digamos, en Johnny, del jazz, del funk. Pero aquí igual tenemos mucha base musical, ¿no? Para samplear, no sé, ¿vos qué opinas? Digamos, samplearnos un charanguito, samplearnos un ritmo así, con algo más autóctono, algo más nacional, ajá. Dentro de lo instrumental, ¿no? Pero igual hay como ritmos que se pueden, no sé, interconectar con el beat del corazón, el beat del hip hop, de la bataca, ¿no? Así que, ¿qué nos podrías decir vos? ¿Qué opinas al respecto de eso, mijo? Chuta, ¿qué te puedo decir, loco? Si es que tienes un poquito más de tiempo, loco, podrías escucharte un tema que recién sacamos con Nano, que es de la Rivera Team, que se llama Déjeme Tranquilo, loco. O sea, ampliamos un poquito de charango, como tú dices, un poquito de sample, de la gente que está ahí, y es muy bueno. Todo lo que tú dices, cuando tú escuches el tema, podrías darte todas las respuestas para todo lo que tú hagas. Igual hemos ampliado las guitarras de Alberto Falú para los otros temas que tenemos ahí todavía en cocción. Están cocinándose, esa es. En el laboratorio, esa es, bro. Ajá, a mí sí me gusta también, ¿no? Como la producción un poco que tenga identidad, digamos, ¿no? La huella de esta yata, ¿no? Que se escuche, ¿no? Que se exporte, que toda la gente también escuche las cosas que se producen desde aquí y para todos lados. Me parece como re importante. Claro, es para identificarnos, ¿no? Es como para valorar lo que hemos sido y también traerlo a la memoria de todas las personas que vienen para escucharlo fresco, ¿no? Como lo hace el hip hop. Yeah, yeah. La huella, ¿qué podría ser? Etnomusical, tal vez. Como la firma ahí, la verdadera firma de la gente de la Yacta acá, de estos territorios de la Vía Yala para seguir ahí apoderándonos del mundo y del universo. No que el mundo se apodere de nosotros apoderarnos. Así es, exactamente. Queremos ver eso. Nos parece importante, ¿no? Justamente tenemos igual otro tema que vamos a escuchar que tiene un sampler con pasillo, ¿no? Que es el del brother Pocho Sohai. Ahí ya vamos a escuchar también ese temito. Un saludo igual para toda la people de la RS, de la Tribuna del Sur, ahí a toda la People, ya saben, ahí un saludo fraterno, mis brothers. Y continuemos pues un poco, no sé qué nos podrías decir igual respecto a esto de, no sé, ¿qué opinas sobre el trap? ¿Qué opinas sobre estas nuevas tendencias musicales que van dentro desde la producción, ¿no? Y que en cierta forma han partido desde la producción hip hop? ¿Cuál sería tu opinión al respecto, mijo? O sea, han partido, no creo, loco. En realidad, o sea, trap y esa cosa, creo que basura, ¿no? Para mi punto de vista, no sé para ustedes, loco, pero espero que así como yo digo, respeten mis comentarios, ¿no? Claro, claro que sí, mijo. Sí, sí, no me gustan esas cosas, no me agradan para nada, loco. El rap es puro y cuando es puro, creo que te llena el alma. Yo he escuchado muchos temas, incluso de gente que no me llevo y me llenan a mí. Y el trap no es cosa que se despliegue del rap o del hip hop, para mí no es así. Yo hace unos 5 días justamente en La Reverbera, en el estudio, hablaba con un pana de los DMJ Crew, saludos a los brothers, que hablábamos de Switch, el Switch, de dónde viene el trap. Me hablaba que salía del año 83 más o mismo, como una fusión del hip hop, pero en aquel tiempo tenía un contenido pesado, netamente hip hop, solo cambiaba un chance el ritmo, pero los contenidos no se movían. Pero actualmente ya el trap yo lo veo muy electronizado, ya no es del rapero, es de la computadora. Sí, bueno, a mí en lo particular no es como de mis favoritos, ¿no? Pero ahí sí hay uno que otro tema que lo puedo tripear también. Sí, según en qué estado estés, pues. Claro. Claro, sí hay elementos buenos y elementos demasiado malos, así como es la vida, ¿no? Y el equilibrio. Claro, y justamente porque, digamos, del funk, hablando del funk, ¿no? Nació, digamos, James Brown desde el romper estos esquemas musicales, romper estas tendencias como académicas, digamos, de la música para la creación de algo más pro, algo más original, digamos, ¿no? Entonces como The Father of Soul. Ajá, es como ese juego que hay, entendiendo ya cómo es la dinámica musical, cómo es la dinámica instrumental, comenzar a saber cuándo se puede romper una regla, digamos, buscar la manera de amoldar a nuestras nuevas expectativas musicales. algo así diría yo. ¿Qué opinan ustedes? Pues la verdad, claro que todo nace, es como dentro del breaking hay un beat que le decimos el beat universal, ¿cachas? Que es que nace desde el funk y se lo utilizan para todos los samples de los break beats. Entonces, ese siempre, ese sonido, al igual que el boom bap, el sonido del corazón y que está de fondo en una batada, ¿no? Que son esas batacas, ahí sonando exactamente así, lo que escrachea Kool Herc. Entonces, es como que desde ahí ya nacen un árbol de familias así, de diferentes tendencias musicales, y es lo hermoso de la música, cómo evoluciona, ¿no? Claro, hay que respetarnos los preceptos originales y ver ahí cómo va funcionando la situación, ¿no? ¿Qué nos podrías decir, Mr. Kruger? O sea, hay que respetar, pero no hay que compartirlo, esas cosas. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Eso te digo, o sea, hay que respetar a toda la gente, lo que hace su música y todo bien, pero no compartir eso, porque si es que no te parece, entonces no lo vas a aceptar. Si te parece, dices que bacán, brutal lo que tú haces, loco. O sea, la música es buena cuando en realidad se siente que es música para ti, sea bolero, sea jazz, sea soul, sea salsa, lo que tú... Sea un San Juanito, digamos. Sea un San Juanito, un pasillo... eternido, loco, así bien brutal, para ti, te va a corromper la mente, y dices, hijo de puta, quiero chupar, ¿me entiendes? Perdón. Entonces, pero es algo así, o sea, y te sientes bacán y dices, chuta, me da ganas de tomarme un trago con mis amigos. Mejor dicho. Pero a veces la música que no te gusta, dices, solo cámbiamela, porque no me agrada a mí. Claro. Tal vez a otra gente le agrada, y tienes que respetar, pero no compartir. Exacto, eso es bueno, eso es romper los límites, ¿no? Como nos enseñan a simplemente, ya si alguien no comparte tus cosas, aléjate, entonces no es así, ¿no? Se puede convivir en el mismo lugar, pero exacto, siendo, ¿cómo se diría? Tolerante, sí, también, exacto, ¿no? Un poco de paciencia, ¿no? Paciente, claro. Sí, también bastante. Pacientes. ¿No? Y vamos a continuación a irnos con otro temita ahí, preséntalo a su tema, pues, Mr. Crudo, ahí, desde la Reverbera Records. Preséntate el tema, mijo. Bueno, ¿con qué nos vamos? Este tema es, brother, te cuento, cuando yo me gradué, le hicimos el video y el tema se llama Hoy. Es de mi estudio, le grabamos, le filmamos bajo mi producción y es mi estilo de mente, ese de familia. Un saludo para mi brother ruso que está ahí viéndome siempre conmigo, loco. Yeah, y yeah, Nano Estrato Cero, y aquí llega Juan Pistola, loco. Juan Pistola en la casa. Yeah, Juan Pistola en la casa está aquí, loco. Siempre atrasado, pero está aquí, loco. Vámonos con el tema entonces. Esa familia está en la casa. La Reverbera Team. Yeah. Generación decapitada, este de familia, yeah. Hoy me siento bien, me siento vivo, yeah, yeah. Wow. 014 el año, yeah. Wow. Así me siento el día de hoy, mandar todo a la mierda. Yo sé quién soy y las personas lo recuerdan. A dónde voy, mi camino está trazado. Sigo tranquilo, amigo, si he caído he levantado. Y es a darle, moviendo mis fichas, mis piezas como un fraile. Sin más que me importe que este aire, que respiro y el suspiro de seguir vivo. El motivo, tú lo sabes, es el mismo. Sin dejarme atrapar por toda esta mierda de crudo llamado consumismo, que carcome las mentes y nos da sed seguir el mismo mecanismo diariamente. Ya no se siente el cariño divino hacia su madre. Los dichosos ricos peligrosos de estar solos, ni perro que les ladre. ¿De qué sirvió tanto dinero? ¿De qué sirvió si no tienen ni siquiera abrazo sincero de la gente que le rodea? A la mierda este sistema, y a la mierda ese mal que en la misma mierda se balancea. Y me ve de lejos como seduciéndome. No caeré de nuevo en sus manos si estamos gobernados por tiranos. Hijos de puta, toman la batuta de un país completamente inocente. Tendremos que cortar el problema de raíz y dejar de ser borregos gobernados por esta mierda omnipotente. Ten en mente esta fobia, que si no dejamos de ser ignorantes, jamás esta tierra conocerá gloria. De esa manera ser felices, pintar la vida de otro tipo de matices, dejar los grises de lado y las fronteras, que es literal eso de las banderas y sus colores. A la final solo a las tumbas llegarán las flores. Es literal eso de las banderas, donde quiera que tú estés, lejos de tu tierra. Es literal eso de las banderas, no hay fronteras donde quieras. seguimos en pie de guerra. Es literal eso de las banderas, donde quiera que tú estés, lejos de tus tierras. Es literal eso de las banderas, no hay fronteras, donde quiera seguimos en pie de guerra. Es literal eso de las banderas, la cosa es seguir, que importa la manera. Yeah, es que es la ley, en este evento no fría hierba. Una cosa es tropezarse, caerse, levantarse, y otra muy distinta encariñarse con la piedra. Mi hermana, date cuenta de eso, es el momento de sacudirse y buscar ese progreso y sentirse libre, sentirse indestructible, sacar la cara por tu barrio, sí mucho pero orgulloso por lo necesario. Cabrón, buscar la solución a tus problemas, dejando falsos ritos de lado y sus dilemas, cortar esas cadenas de su opresión que es mental, dejar que todo fluya como el agua natural. Se nota, se siente el aroma, ni blancos, ni negros, ni mestizos, mucho menos el idioma. ¿Qué importa? Callos, cansancio, sudor, alma destrozada, si esta mente aún soporta. Rota, aorta, levanta esa copa, real hip hop por el mundo. Yeah, yeah, yeah, escuchando este tema de Mr. Crudo. Hoy se llama, ¿no? Hoy. Escuchando hoy de Mr. Crudo, ahí ya saben, Reverbera Records. Y tenemos aquí un invitado sorpresa, pues, porque ya fue una sorpresa. ¿Cómo estás, Juan Pistola? ¿Qué dice, mi gente? ¿Todo bien aquí, loco? Llegando siempre con la hora ecuatoriana, con este tráfico y este tránsito y esta dirección. Es que no sabes dónde estás, loco, pero bueno, la nota es que al corre, corre alcanzamos a llegar, brother. Siempre tratando de ser serios en la situación, aunque sea los últimos minutos, pero estando presente. Esa es, mi so, esa es. Este es el power, loco, y aquí viniendo. Bienvenido, mi brother, bienvenido aquí. ¿Cómo está? Cuenta, brother, ¿qué más tenemos también para este sábado? A ver. Tenemos el evento de la Hip Hop Party, ahí hay un montoncísimo de bandas que va a ser el día de mañana, desde la 1 p.m. hasta las 2 p.m., entre esas bandas, Tráfico Quito Centro, De La Gente, Sexto Sentido, Senda Paria Quiteña, y bueno, una lista bastante larga de bandas ahí, bandas nacionales, en la Ferroviaria Alta, ya saben, así que pónganse pilas el día de mañana en la Ferroviaria Hip Hop Party. Están totalmente invitados, caigan ahí, mi gente, ya saben, DJ Mikey en vivo. Yeah, y vamos a continuar un poquito. Faltaría conversar de, yo les quería preguntar sobre qué opinan, pues, desde la postura de productor, desde la postura de rapero, de MC, ¿qué tiene más peso, las letras o las producciones? ¿Qué creen que es importante? ¿Cómo lo ven? Así como bien sintetizado para alcanzar a poner el último temita. Vale, Osvaldo. Chuta, brother, verás, siempre pienso que la construcción nace en conjunto, creo yo, con un buen tema, ¿me entiendes? O sea, yo, desde mi análisis, un buen tema es cachando al productor, cachando al MC y cachando la historia. Muchas veces se me ha presentado la situación en que viene alguien y me dice, oye, este sonido, loco, me transmite algo, pero tengo esta historia. Me relata su historia y el beat, loco, se envuelve con eso, ¿me entiendes? Y más que el rapeo, ¿me entiendes? Es toda la historia, cómo se construyó, loco, porque el man escuchó algo, ¿me entiendes? No te puedo hablar con términos técnicos, así decirte el breakbeat o la situación que encontró, ¿me entiendes? Solo me dijo, de aquí escuché tal cosa. Claro, es como el sentir también, ya, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es full más importante esa nota, loco, de ser más sensibles, ¿cachas? A lo que vivimos, a lo que vemos, en donde estamos. Entonces yo creo que desde la producción nace desde ese punto, loco, desde el diálogo, ¿me entiendes? Desde la unión de dos pensamientos. Ya, yeah, exactamente, esa es. ¿Tú qué podrías decir al respecto, Mr. Crudo? Chuta, lo mismo de Juan, loco, está bien todo el concepto que dice el man, loco, pero a veces, chuta, interesa también más la producción, loco. ¿Por qué? Porque hay gente, loco, que ha salido más la producción y las letras son malas, pana. Y es feo eso, pana, porque hay gente que se le está sudando y no sale en realidad a otros países o a tocar en tal lado con internacionales. Y es feo porque, no por mí, no, sino por la gente que yo grabo, la gente que está a mi espalda o por otros lugares, loco. El MC es bueno cuando tiene una buena producción, pero cuando tiene una mala producción, el MC es malo. No, pero pienso que el contenido de las letras también es importante, ¿no? Lo debato, que quiere decir. No, un buen MC necesita un buen productor, loco. ¿Qué? Y un buen productor necesita buenos MCs. Pero hay una situación que se presenta también. Pues como MC, nano, te bota un beat, loco, el que sea, pero vos eres de MC, loco, vos decides, loco, o le haces del amor al beat, o simplemente te quedas aburrido como el beat, ¿me entiendes? Esa es lo que yo pienso, loco, ¿me entiendes? Claro, está... ¿Producción en qué sentido, mister, para hablar? Está bien lo que tú dices, brother, pero si es que verás, si es que un beat es malo, el MC tiene que convertir al beat, loco. Claro, es que ahí está. Exacto, pues, loco, verás, 50, un beat es fresco, loco, juega. Digamos, loco, yo lo que digo, pana, verás, yo he tenido beats buenos, pero cuando, digamos, rapé el nano, les convierte a los beats, loco. Y me gusta más que el beat. Cuando el man suena a capela, es más brutal que el beat. Uh-huh. Tiene que comerse al beat. Y el beat a veces le transmite algo que el man se convierte y le come al beat. Pero entonces es realmente importante los dos aspectos, digamos. Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Los dos conjuntos. Mate la mano un poco. Por eso yo te hablaba desde un principio, el punto de la introducción. ¿Cómo se construye? O sea, ¿cómo es la metodología que tiene cada quien? A mí me gusta ser bien metódico. A mí me hablan, a mí me dicen que yo no saco mis temas, que yo no hago nada de eso. ¿Quién dice, brother? A mí me disculpan, loco. Todos mis panas, pero a mí me disculpan, loco. Si no está bien, no sale, loco. Se acabó. ¿Me entiendes? Claro. Un saludo como yo pienso, loco. Juan, me dijo esto de lo correcto. Yo te he dicho muy bien, loco. Con las cosas que, es que están bien, sácalas, y si es que no haces bien las cosas, mejor no las saques. No, y si fácil, tienes más de apertura, claro. Seguir conociendo y aplicando a tus propios temas, dices, loco, estoy estudiando mi propio arte, ¿me entiendes? Todavía no está listo porque le quiero seguir modificando, y es una obra de arte, sí, loco. Sí. Yo ya voy ya casi 5 años en el mismo disco, ¿me entiendes? Mi brother que... Y llevan 15 temas, digamos, que los cuales digo, voy... Es un trabajo, loco. Claro, o sea, cada día es una nota. Constantemente, nueva. Pues, loco. En mi taller es eso, sí. O sea, no interesa en realidad cuántos años lleven un disco, claro, loco. Pero no, o sea, en este punto de hablar contigo, loco, es interesante. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no interesa si llevas 10 años en un disco, loco. O si en 10 años sacas 10 discos. Pa. Claro, si es que en 10 años sacas un disco bueno, es para ti bueno. Si es que no, está bien. En 10 años sacar 10 discos, para ti no te va a llenar, sino para otra gente. Es importante tomarse el tiempo, ¿no? Es importante tomarse el tiempo para hacer, sí. Mi hermano, igual que también es productor, se pasa escuchando ahí todo el tiempo sus temas, así, lo sigue y como buscando la perfección y hasta lograrlo, ¿no? A veces es como interminable, pero al final el producto final es increíble. O sea, es forzante eso, loco. Y eso, pues, muchachos, vamos a despedirnos y irnos con el último temita, porque el tiempo fue un poco corto. Así que hasta la siguiente semana, muchachos, ya saben, gracias a la gente por venir, gracias a la gente por escuchar. Y a ver, despídase ahí, mis brothers, un saludo de despedida ahí. Bueno, la Reverbera Team está en la casa, compadres. Estrato Cero, ese de familia, lo que estamos trabajando, ya mismo sale mi disco, igual se viene el trabajo conjunto de la Reverbera Team. Yeah. Bueno, eso fue todo, brothers. Eso igual, gracias de Juan Pistolas de aquí. Nunca y Zulu Radio, ya saben, ahí compartiendo, viviendo el quinto elemento ahí. Nos vemos la otra suerte, gente. Gracias para la gente. Yeah. Familia, 820 es el código, recuérdalo, de los guetos para los guetos. 593.